Bienvenidos a La Gila en Verano 2013. El programa de folk de Radio Laredo. Tono Reguera Menéndez, iniciamos esta segunda gila en verano. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. ¿Qué tal? Estar en la cocina, tenemos que plantearnos para las gilas en verano, salir un poco de la cocina y sí. Salir ahí a la socarreña y al sobrao. A la fresca, sí. Es que, bueno. Hemos plantado una parra, a ver sí. Si nos van saliendo ya las hojas y estamos ahí. Fresco. De vez en cuando nos levantamos, cogemos una ubuca mientras estamos aquí a la fresca. Porque oye, no nos podemos quejar que mira cocina, nuestros amigos de Extremadura que están a 40 grados. Los probes. Estarán todos en casa escuchando el programa con las persianas bajadas. Provinos. Imagino. Bueno, pues con ese calor no puedes ni parpadear. Bueno, vamos al programa de hoy, Tono. Del río San Sebastián. Buenas tardes. Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Recuperado que en la primera gila estaba Elisa. Hemos salido perdiendo, pero bueno, claro. Le tenemos cariño, ¿no? Es componente de la gila, cosa, roce, pero hemos salido perdiendo. Además, yo sí que bebo vino y no otras cosas que se beben en la posgila. Menuda cena nos hizo. Oye, bebemos vino o cerveza, ¿eh? A ver si van a creer nuestros oyentes que tomamos cosas raras. Sí, pues guatas, de lo más natural. Estaba hablando de la parra y cosas de la uva, del pueblo. Pues sí. Y también tenemos que nos han venido a acompañar. Tenemos invitada. Bueno, más que acompañar, a hacer la gila. Hacer la gila, lógicamente. Sin ellos no sería posible. A pasar un ratuco con nosotros, contarnos, pues además, el trabajo que está realizando y los proyectos. Pues vamos a pasar una bruca, yo creo que un poquito larga, por variar, con Irene Sánchez Aura. Creadora del grupo Filandera. Hola, Irene. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Irene. Ya empezamos con invitados y además empezamos con una guapa moza que ha sido a gusto hacer las gilas. Y dos gileros que han pasado por aquí en multitud de ocasiones. Mateo Marañón Casanova. Hola, Mateo. Hola, buenas tardes. Que también pertenece al grupo. Al grupo sí, Filandera. Sí. Y otro gilero que recuperado desde aquello lejano 2003-2004 que aparecía por aquí. Era como los ojos del Guadiana, aparecía, sí. Desaparecía. Juan Manuel Patrón Ramos, hola Juanma. Patrón. ¿Qué tal, Tono y Rodri? ¿Qué muy tal? Buenas. Muy buenas tardes a los dos. Pues a los tengo tres. Tiempo, me acerco por aquí. Bueno, no. Pues nosotros encantadísimos, Patrón. Bueno, pues vamos a meternos ya en harina y a empezar a hilar fino, porque hoy tenemos una gila especial. Una gila muy especial, en donde confluyen no solo los gustos musicales, sino los nombres, las palabras, los gileros, que somos nosotros los que hilan, los que hacemos esa gila, esa reunión de vecinos al calor de la lumbre en invierno, ¿no? En donde las mujeres antiguamente hilaban, pues bueno, se unen al grupo Filandera, que viene también de hilar. Hilandera, ¿no? Y gilero es un término que tú acuñaste y que nos aplican a nosotros, porque realmente los que gilan son giladores. Giladores, sí. Gileros somos nosotros, los que pasan por la gila. Pero como nosotros no hilamos, sino que hacemos la gila, somos los gileros. Bueno, pues con un tema instrumental del disco Filandera, que se titula también así, Filandera, se titula el disco, porque la canción que vamos a empezar a oír para abrir boca se titula Murías y suena así de bien. Thank you. Finlandera es un grupo de música celta y folk en el que la música compuesta por Irene Sánchez se entreteje con temas tradicionales en un tapiz con múltiples influencias, música gallega, irlandesa, cántabra, para crear un tejido que a su vez es actual. Irene es cantante, violinista y compositora. Recientemente se ha convertido en nueva componente de Luetia y hace unos meses estuvo a punto de ser la nueva cantante del conocido grupo gallego Luana Lubre. Cuenta con una que además estuvo también en Sawa, el grupo Luana Lubre. Se me trababa porque, no, en fin, el gallego no se me da muy bien. Cuenta con una larga trayectoria profesional en la que ha formado parte de numerosas formaciones, colaboraciones y ha recibido formación con aclamados profesionales del panorama folk nacional e internacional. Finlandera cuenta ya con una amplia trayectoria de conciertos en prestigiosos locales, festivales y eventos culturales y benéficos. Hace unos meses editó su primer disco, del cual estamos escuchando el tema que lo abre, de composición propia, titulado Murías. Y actualmente Finlandera se instala en Cantabria con una nueva formación, que ahora pasará a comentarnos, en la que Irene se acompaña de músicos de reconocido prestigio y larga trayectoria. Como ella dice en su presentación, ¿os apetece devanar la madeja? Pues vamos a ello. Precioso tema, además suavecito, pero con el ritmo que nos engancha, que no hace que te distraigas de lo que está sonando. Uh-huh. Tenemos a Irene, como bien has dicho, alma mater, idea y casi vida, quiero pensar. Pero el grupo es Finlandera. ¿Y quién compone ese grupo, Irene? Pues ahora mismo aquí en Cantabria, y espero que por bastante tiempo, cuento con Mateo Marañón, a las percusiones. También con Jansa Maravilla, es un multiinstrumentista que viene de Valencia y también en ocasiones toca con nosotros. Y ahora llevamos también una guitarrista, Marta García Palacio, que es muy joven, pero que ya empieza a moverse en el mundo musical de Santander y alrededores. Uh-huh. Uh-huh. Por lo que hemos oído y lo que comentas en el disco, te gusta la música celta, uh-huh, norteña, y uno de tus músicos es valenciano. Uh-huh. Pues con lo arraigada, bueno, y las preciosas músicas mediterráneas que hay, pues siempre choca un poco que miren hacia el norte, hacia el brumoso cantábrico. Él precisamente está especializado en ese tipo de músicas, las músicas mediterráneas, y cuando toca con nosotros, pues también le aporta ese punto de luz. Sí. O sea que la verdad es que es bastante interesante contar con gente que viene de muchos ambientes y conocer el mundo folk en general, ¿no? Ya. Pero no solo el violinista es mediterráneo. No, por eso. Porque tú también miras en las orillas mediterráneas, bueno, ¿no? Bueno, sí, ya soy de Cartagena. Sí. Y de hecho todo este proyecto empezó a gestarse allí y tuvimos una gran temporada en la que yo contaba con músicos de allí también. Algunos de ellos, el percusionista que llevaba, Curro, especialista en música folk también, y el guitarrista venía de música, que también es productor del disco, Leonardo Fernández, venía de la música rock y otro tipo de música, y tuvo que entrar un poco en este mundo. Pero bueno, es interesante, ¿no?, que la gente se vaya, los que no lo conozcan mucho, vayan adentrándose en este mundo tan rico y aporten también su toque personal, ¿no? Sí, cambiar el cálido mediterráneo con la bravura del cantábrico, el agua más fría. Mm. Y mira, por cierto, ahora que hablamos de Murcia, como no sé si vamos a volver a aquellas cálidas tierras, recordar que para el día 19, 20 y 21 sí, está la chicharra. Sí, lo hablaremos en el próximo programa. La chicharra de Motilleja. Que hoy lo tenemos muy denso, ya hablaremos que nos han mandado información. Qué menuda fiesta. Sobre esa chicharra que siempre decimos que queremos ir y luego nunca podemos. No podemos ir. Pero Patrón nos tiene que contar muchas cosas y que nos va a contar luego. Y ya lo de la chicharra ya lo hablaremos el próximo programa. Irene, hemos escuchado un tema que es de composición propia, Murías, y vamos a escuchar ahora otro tema, Sichove, que es una adaptación de una canción tradicional gallega. Cuéntanos un poco, pues eso, la diferencia un poco de adaptar a componer, ¿en qué te inspiras? Pues, a ver, la mayoría de temas, porque aquí en el disco, por ejemplo, hay una selección, en un directo hago muchos más, ¿no? La mayoría de temas son míos, lo que pasa que, bueno, pues habiendo crecido con el mundo de la música folk, pues unos me suenan más a gallego, otros más a irlandés o lo que sea, depende de la inspiración de ese momento o lo que yo quiera crear. Y otros son... pues eso, en unos casos tradicionales que casi no toco, es decir, el tema, por ejemplo, en el disco está Aladas Mariñas, que prácticamente sigue la misma línea del tema tradicional, pero en otros, como en este caso de Sichove, he aportado arreglos, es decir, prácticamente partía de una letra que encontré y de una melodía súper básica que encontré, y luego yo lo adorné mucho más con arreglos instrumentales y todo eso. Entonces, pues un poco se dan esas tres grados, aunque predominan los de composición propia. Decía en la presentación, que además viene bueno en tu bitácora, que habías estado a punto de ser la nueva cantante del conocido grupo gallego Luana Lubr. Ahora sí. ¿Qué pasó? Bueno, pues que no lo sé. Imagino que se tomarían decisiones que a lo mejor... en ese momento yo estaba en Cartagena, hacer venir a alguien de tan lejos, pues no lo sé. Fueron decisiones que tomarían pero sí que fue muy interesante la experiencia, muy bonita. Y luego además es un grupo con el que yo, prácticamente mi base musical, porque yo desde muy pequeña los escuchaba, fui creciendo un poco con ellos y para mí fue una experiencia enorme poder tener esa oportunidad, ¿no? Entonces, imagino, pues no sé, también cosas, no sé, puede bueno, haber tantas razones que... Sí, Mateo. A lo mejor fueron las meigas. A lo mejor. No, porque iba a comentarte que tu relación con la música gallega pues es plena, no hay más sí, que comprobar de hecho, los temas relacionados con Galicia en el disco. Sí, de hecho yo a ellos, es una cosa que les dije, digo, estar seguros que para mí Galicia es una de las cosas que me encantan y que lo exploto mucho, pero bueno, sí, que yo que sé, que bueno, lo repetiría. Otra oportunidad. Casi estarías hablando gallego con acento murciano. Bueno, si te hubiera tenido que aprender no me hubiera importado. Se aprende rápido. Bueno, pues vamos a escuchar sí, además ese es tema que hablaba. Un tema como nos gusta, ya sabéis que nosotros tiramos más para la parte tradicional siempre que para la fola, aunque en la gila en verano siempre... va más enfocado hacia el folk, pero la parte tradicional es lo que nos puede. Y este tema, como decía Irene, es un tema tradicional y arreglado con ella, así que nos damos gusto con todo, la parte tradicional y la parte folk. Vamos a escuchar Sichove. Thank you. Bueno, pues ahora Patrón nos va, no vamos a dejar que acabe sobre esta música que queda más bonito, nos va a contar algo Patrón, aunque ya queda poco de música. No estoy escuchando, no tengo cascos. Se acabó. Así que ya ves. Pues Patrón, vale. Pues que has venido para contarnos un poco. Sí, te comento algo de festivales, ¿no? Las fechas que me he enterado y que sé, ¿no? Hay cosas que ya han pasado, ¿no? Como ha sido lo anterior de Olea, el Festival de Rabelistas, uh-huh. El Festival de la Magosta Fall de Castañeda, uh-huh. Que creo que casi un éxito, yo no pude ir. El fin de semana pasado también fue el Mendébala, que ha sido la última edición, creo que ya no se va a llevar a cabo más. Ha sido un éxito de gente también, pero en principio no siguen llevando las riendas de ello. También ha terminado hace bien poco, del 28 de junio al 7 de julio, el Folsegovia, la edición de este año 2013, con gente importante, ¿no? Como el Mester de Jularía, que son los que organizan, Luis Pastor, Olga de los Ministriles, que estuvieron aquí tocando en Laredo, y Exacorde con Vanessa Muela, que es quien está en la formación. Que estuvo también en Olea. Que estuvo en Olea el viernes abriendo la reunión de rabelistas, exactamente. Y próximamente, para estas fechas del mes de julio, pues tengo por ahí una actuación de Cambalúa que va a haber en Oznayo este próximo viernes, día 12, en el Mesón Término, que viene haciendo conciertos. Hace poco estuvo en Eva, ahora mismo está Cambalúa, pues es de agradecer para todos los que nos gustan las actuaciones que siga ahí haciendo cosas. Luego, para este domingo, tenemos en Comillas, que lo organiza Dick, lo llaman Cantabria Gaitera, que va a ser en Comillas desde las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, con pasacalles y bandas de gaita desde las 12. Está la banda de gaitas Peña Gedio, de Los Corrales, Megrada Tradicional. A la 1, Izado del Lábaro, luego 1:30 exhibición de trajes populares cántabros, y luego a las 5 de la tarde, degustación de té con orujo, estoy viendo aquí, y vino de Liébana, y a las 5 también, actuación de música tradicional, gaiteros, y presentación del disco Aires de Romería, también sirve Talmoril de Javichu, y a las 6:30 concluye lo de Comillas, con Bruma y Naeva, música folk. Uh-huh. También sé por ahí que va a estar Saltabardales. ¿En dónde? En Santander, inaugurando la Semana Grande de Santander. Muy bien, creo que va a ser en La Pirula. La Pirula. Saltabardales hace una actuación al año y este año pues es esa. Extraordinario. Más adelante, en julio, está el Intercéltico de Avilés, que es del 23 al 28 de julio, que es un festival muy recomendable. Y en esta edición es el año de Escocia, y la gran mayoría de los grupos que vienen son de Escocia. Y luego te cuento lo de agosto, ha sido, ha sido, creo que la semana pasada, el fin de semana pasado, el Festival de Lorient, el Intercéltico de Lorient. No, Lorient es en agosto. Ahora es Saint-Chartier. Bueno, Saint-Chartier va a ser ahora. Documentaros y me lo contáis en el próximo programa. El martes va a ser ahora, que tengo por aquí un programa también, pero ahí es todo pagando. Con papeles. Eso me venís con papeles. Voy a discutir ahora en directo. Si ha sido o va a ser. En Lorient es todo Martín Martín. No. ¿Quiere ver el pasacalles? Lorient es esto pagando. Y en Saint-Chartier es esto pagando, hasta la acampada y todo. Tienes aquí forfait, tengo aquí precios. El camping diario 13 euros, hay forfaits de 51 euros, un forfait de 76 euros para todo. En Francia estoy pagando, hasta los viajes para llegar allí, estoy pagando. Bueno, luego nos seguirás contando algo más sobre los festivales y grupos que van a interpretar en diferentes lugares de Cantabria. Vamos a seguir con Filandera, con su disco, con su trabajo, titulado también Filandera. Trabajo que, por cierto, ¿dónde se puede conseguir el CD, Irene? Pues ahora mismo se consiguen los conciertos a través de la gente que viene, pues se pone en contacto conmigo y es la manera más, más general ahora mismo que se está haciendo en el mundo de la música, porque es lo más directo al músico, ya sabéis cómo está el tema. Vale. Entonces, pues sí, los conciertos siempre llevo discos. De todas formas, si alguno quiere ponerse en contacto contigo, por puede... supuesto. A través de Facebook, Filandera o Irene Filandera, uh-huh. o se puede conseguir fácil. Un correo. Bueno, pues como. Te mandan dirección y a contrario. Sí, un correo, por ejemplo, filandrera con R intercalada, uh-huh. @gmail.com. Filandrera, eso, que hay que tener. Filandrera, sí, como la canción de, como la canción del filandón de. Sí. De la Braña, uh-huh. de ahí viene. Filandrera, de ahí viene la... Pero a través de Facebook, un correo privado a través de Facebook y se lo mandas a otro reembolso a quien lo quiera. Bueno, pues como supongo que os estés encantando los temas que están sonando, pues me imagino que más de uno se pondrá en contacto contigo para solicitarte tu trabajo, tu disco. Bueno, vuestro disco, porque sois varios los que intervenís en él. Aparte del grupo Filandera, perteneces también a la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria. Sí. ¿Desde hace cuánto, Irene? Pues desde hace poquito, porque, 4 o 5 meses. Pues eso, porque... Y estoy encantada, es una maravilla. Porque de eso quería... Bueno, venís de ganar el Festival San Isidoro Fest de la Universidad de Cantabria, sí. también. Y eso es lo que quería yo ahora preguntarte un poco. Que nos cuentes, de una manera resumida, un poco la trayectoria que has seguido desde Cartagena hasta Cantabria, que nos cuentes un poco tu andadura. Pues eso, mi andadura, bueno, con la música folk o celta, viene desde siempre, desde que tengo uso de razón. Entonces llegó un momento en el que yo componía también y empecé a volcar un poco eso en un proyecto llamado Espiral, que funcionaba sobre todo con temas tradicionales, pero alguno ya fue entrando mío. Pero ya cuando me planteé seriamente hacer un grupo con mis composiciones básicamente, pues entonces ya cambié el nombre a Filandera, que me tocaba más personalmente por más cosas y tal, y bueno, y con amigos de allí, buenos músicos, lo pude poner en empezar a hacer rodar, rodamos bastante. Filandera, no solo... Filandera. Filandera. Filandera, ya el primer grupo ya lo llamaste... Sí, el primero era Espiral, que era de temas más tradicionales, de la todo el mundo folk. Pero ya el Filandera son sobre todo míos. ¿Llegasteis a grabar como Espiral algún disco, alguna maqueta? No, fueron conciertos, todo conciertos. Básicamente. Y entonces, pues eso, ya rodamos mucho en la zona de Murcia e incluso fuera con Filandera y pues no, participando incluso en festivales y todo eso. Y ahora, pues las circunstancias de la vida te llevan a cambios a veces bastante deseados, porque mi ilusión era venirme aquí al norte y especialmente a Cantabria, me gustaba por muchas cosas, y entonces también pensaba que era un buen escenario para poder avanzar con este tipo de música, y entonces pues llevo poco tiempo aquí realmente, pero ha sido llegar y ponerme sin parar a buscar cosas, he hecho buenos amigos ya y gracias a contactos también, pues he podido seguir avanzando y espero que por mucho tiempo. Y ahora moverte toda la cornisa cantábrica. Eso es lo que espero. Así que si alguien me escucha y le interesa, aquí estoy. Hola. Asturias, Galicia, País Vasco. O donde sea. Bueno, vamos a seguir escuchando temas de ese disco titulado Filandera. Por cierto, ¿dónde realizasteis la grabación? En Cartagena. Mi amigo productor, mi anterior guitarrista, Leo, es productor también y fue allí donde lo grabé. Bueno, pues el otro tema que hemos seleccionado del disco se titula Serena Desconfianza y es un tema también de composición tuyo. Mío y de un amigo, la verdad que fue una cosa, Carlos Voces de León, fue una cosa conjunta, pero bueno, sí que es propio, la verdad. Bueno, pues vamos a escuchar Serena Desconfianza. Thank you. cantaste un coro de gaviotas, yo te di un acento de color, y aunque yo te miro y te sonrío, sin embargo espigo con el corazón. Aquí se nota los percusionistas y ahí, tenemos aquí al percusionista de Filandera, que calculo que haya escuchado estos temas y habrás pensado tu toque personal, ¿no? ¿Cómo lo harías tú? Y bueno, calculo que ya en los conciertos ya tendrás hecho sobre estos temas. No sé si respetarás esta percusión o harás tú la tuya más personal. Yo la verdaderamente es que gracias a la tecnología de YouTube y eso he estado observando y algunas cosas le he dado mi toque personal, otras las he, vamos a decir, respetado un poco más, ¿no? Y sí, pero yo siempre he sido inquieto y la verdad es que eso, hombre, siempre consultando con la creadora y con los demás. Me gusta que mis músicos pongan su toque personal. De hecho, yo pienso que más que el disco lo que merece la pena es un directo. Y como un directo no hay nada. Entonces, también a la hora de arreglar los temas y tal, los dejo a ellos, porque además, al fin y al cabo, a mí se me puede haber ocurrido el tema, pero los que saben cómo es su instrumento y sus posibilidades son ellos. O sea que más que ellos nadie lo puede saber mejor. Bueno, entonces aprovecharemos, ya que nos unió la casualidad o la causalidad, no se sabe todavía. ¿Y cómo acabaste? A ver, explícanos cómo acabaste en el proyecto Filandera. Pues es que Irene necesitaba percusionista para el concurso que han dicho antes de San Isidoro Fest, y pues no aparecía nadie por ahí, resulta que a través de una amiga, pues cuadró. Por eso digo lo de la casualidad o la causalidad, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, ensayamos y con un ensayo fuimos y todo sentimiento puro. Sí, total. La verdad, y ahora la verdad es que la cosa salió bien. O sea, entendisteis bien musicalmente. Sí, sí. Muy bien. Y adelante, incorporado. Mateo, que bueno, conocemos sus andanzas desde allá el extinto Grupo Baraca de Laredo y muchos más. ¿En qué otros grupos estás participando, Mateo? Bueno, ahora mismo estoy en diversos proyectos. El Fol ya estaba un poco apartado, pero bueno, ahora me ha vuelto a unir Filandera. Y estamos en otros proyectos de música de swing, jazz, música latina también. Un poco de todo, cuentacuentos, también con efectos de sonido, un poco de todo. Estupendo, Mateo. Vamos a seguir un poco con Irene, si no te importa, porque contigo, como te tenemos más cercano, pues claro. Cada vez que quieras acercarte hasta aquí, ya sabes que... Pero bueno, siempre que quieras intervenir, tienes el micrófono abierto. Irene, cuéntanos un poco, pues eso, lo que hablábamos antes, un poco el estilo, porque a la hora de componer temas, que no es nada fácil, no es nada fácil, supongo... ¿qué es lo que te basas? ¿Cuál quieres que sea el estilo de Filandera? Pues el estilo de Filandera es un poco la criba de toda mi trayectoria como músico en la música folk o como escuchante, ¿no?, de música folk. Entonces me gusta no ceñirme a un estilo en concreto, es decir, solo hago música gallega, solo hago música irlandesa, solo hago música cántabra. No me gusta ceñirme a nada porque realmente me gusta todo el mundo de la música folk en general. Entonces, tengo la relativa bueno, suerte o facilidad de poder componer, también tener conocimientos musicales, ¿no? Y poder componer al estilo de cada cosa. Entonces, pues si me apetece hacer una jota murciana, que también las tengo, pues la hago. Si me apetece hacer un reel o una giga irlandesa, pues, o una canción gallega, o algo que no se parezca a nada, pero se parezca a todo, pues también. Uh-huh. Divertirte con lo que sí, estás haciendo. Sí, es un poco, ¿no? Además, a veces me lo planteo adrede, es decir, me apetece hacer una muñeira, y entonces yo me pongo a componer una muñeira. Pero otras veces no, otras veces se me ocurre algo que, claro, siempre va a sonar celta y puede encajar, pues como a alguna canción del disco también le pasa, puede encajar que a alguien le suene más a cántabro o a otra persona le suene a otra cosa o suene a celta en general. Además, pienso también que la intención también de este proyecto es acercar la música celta y folk a la gente que no la conoce y hacerle gustar un poco esto. Entonces, no quiero ser demasiado academicista en ese sentido para poder acceder a más gente, ¿no? Sí, además, estoy pensando que además, teniendo esa libertad, que no estar constreñida a un territorio, ni Galicia, ni Cantabria, ni Asturias, ni nada, te da esa libertad para componer con ciertos aires, y lo que tú dices, que alguien lo interprete como más música de un lado, más música de otro, muy subjetivamente, porque al final lo que haces es claro. Una música muy subjetiva, lo que tú haces, pero sin estar constreñida a, claro. ningún territorio. Yo quiero disfrutar con la música y sobre todo hacer disfrutar a los demás, y también pues no ceñirme a fronteras concretas, porque creo que también eso digamos cohíbe un poco, ¿no? A muchos niveles. Y entonces pues creo que lo mejor es que la música sea una vía de diálogo y de interconexiones, porque al fin y al cabo hay canciones que se consideran de un sitio y resulta que la misma es también tradicional de otro, qué raro, ¿no? Si todo, como los cuentos, como las leyendas, todo es un mundo común, ¿no? En el programa. Un sustrato común. Sí. De hecho, ya lo hemos comentado en distintas ocasiones, nuestra sintonía de las Gilas Invernales son unos titos de León que están basados en una canción de Laredo, que es La Barca Marinera. Claro. Lo hicimos un poco para que lo que es muy propio de uno también es muy propio de otros y le dan el carácter propio de cada sitio, y la música al final no tiene fronteras, es de sí, quien la escucha y la enriquece. Claro. Voy a permitirme leer lo que pones en el librito de introducción del disco, del trabajo. Dices, este texto lo has escrito tú. Sí, sí. Y dices así, este disco forma parte de una madeja musical que se lleva hilando tiempo atrás, hacia 2006. Las fibras de la inspiración comienzan a enlazarse en una espiral, precisamente, ahí viene. Entendemos el lado de espiral, de composiciones y encuentros del personal universo musical de Irene Sánchez, violinista desde muy temprana edad, que pronto descubre en la música celta y folk su verdadera pasión. Participa en varias formaciones y grupos, como estamos comentando, así como realiza numerosas colaboraciones con artistas prestando sus melodías no solo al folk, sino a otras músicas, como el pop rock o la canción de autor. Asimismo, descubre en el canto una auténtica expresión de las entretelas del alma. La hilaza se completa con la composición de temas propios junto a otros rescatados de la tradición en un tapiz hilado con los múltiples colores del folk. Pues yo creo que esto es un buen resumen de lo que nos propones en este estupendo trabajo, que son 9 temas que llevan algún hilo conductor, o son temas que has elegido un poco concretamente al azar. Para el disco no, elegí un poco los que me gustaban más de entre todos los que hago, ¿no? Quiero decir, los que quizá pues dan un poco la personalidad filandera. Sí que en el directo, sobre todo en escenarios que lo merecen, sí que hago un hilo conductor. Ahora mismo, como es este el primer trabajo filandera, precisamente el hilo conductor que utilizo es la figura de la hilandera, como figura mítica, desde la diosa hasta seres mágicos como las hadas, que también hilan y todo eso, hasta la mujer particular que cuenta las historias en los filandones. Entonces mezclo un poco la metáfora de la hilandera con la metáfora de la gila y el filandón. Uh-huh. Y entonces, ¿por qué también? Pues porque algunas canciones responden a leyendas populares, responden a historias mías, pero me gusta también mucho pues mezclar la música y la literatura, que también es otro de mis ámbitos, la literatura, para eso. Entonces sí que los directos van un poco más con ese hilo conductor. Uh-huh. Vamos a escuchar otro tema para ir desgranando poco a poco estos nueve temas. ¿Por qué nueve? Porque fueron nueve. Podían haber sido, a ver si en el próximo son 12, pero bueno. Sí, porque lo normal es que eso, metan 12, 11, 13. 13 sí, es raro. 13 es raro. Pero 9 es un número. Es diez, un número también redondo. Es un número un poco mágico el 9. Ya, ya. Es el 3 por 3. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Pues es un tema de composición propia, Llanto de Aldeana. Sí. ¿Qué aire le has dado a este? Pues es un poco un aire de cantiga, un aire de queja. Este sí que puede ser uno de esos que he comentado, que podría ser una canción leonesa, como una canción cántabra, como una canción asturiana. Es decir, es simplemente el motivo de la joven que se lamenta por amor. Entonces, ahí va. Las señas Patrón, síguenos contando, por favor, qué más podemos hacer este fin de semana en el panorama musical o los siguientes. Sí, este fin de semana, como os comenté, aparte de lo de Comillas y lo que va a haber el viernes en Hondayo, luego el mes de julio estará también el Festival del Carmuku en Elguera, que no lo comenté antes, que es el 20 de julio, que estará Cambalúa y Mitrofan, si no mal recuerdo. Luego, para el mes de agosto viene cargadito, viene muy cargadito, porque hay 5 fines de semana y cada fin de semana hay un festival. Uno de ellos, pues es aquí mismo, en Laredo, ¿no? Que es el Día del Pueblo Cántabro, que organiza ADIC aquí en Laredo, y que es todo el día, ¿no? Con grupos folclóricos, que creo que va a estar Virgen de las Nieves de Tanos, y habrá puestos como hubo el año pasado en el paseo marítimo. Y luego creo que hay música tradicional y al final van a concluir Tritones, que yo sepa, Alba Gutiérrez creo que viene también, y Miguel Cadavieco y Marcos Bárcena para terminar. Luego el 10 de agosto es el Festival de Borleña, otro festival que se retoma, un festival que se hizo el año pasado, creo, no sé si se llegó a celebrar o no, pero el 10 de agosto es en Borleña y a continuación de ese pues viene el nuestro, el 15, el Sauga Folk, que va del 15 al 18. Y el día 15 pues abre Irene, que aquí la tenemos, lo que es uh-huh. nuestro festival, ¿no? ¿En la taberna irlandesa? Sí, en la Joy Nolan. Uh-huh. El 15 es en PAF, luego 16 y 17 en el Prado de la Casa Cultura y el 18 en otro. Sí. En bueno, taberna. Como de eso ya vendréis a contarnos, me imagino. Por eso. Luego más adelante, sí. El siguiente fin de semana, el 24 es el Festival de Orejo, que vuelve a hacer. Uh-huh. No sé si está la Loética, pues quizás esté ella también, como lo hace Fernando Diego. Y luego a fin de mes, el final de agosto, el 31, es el Tierra Dura Fol en Secadura, que también va a intervenir Irene. Sí, pues de eso queríamos hablar también con Irene. Cuéntanos un poco. ¿No bueno, vas a parar en agosto, Irene? Nos lo ha adelantado. No vas a parar. Eso, y espero no parar en mucho más adelante. Sí, sí. Que no se pare en agosto, que continúe. Pues, bueno, como actuaciones anteriores, podemos hablar de actuaciones en el Auditorio Ataulfo Argenta en mayo. En el Conservatorio, sí, en Santander. En el Teatro Principal de Reynosa también. Y luego, pues, en diferentes jam session, en el Café Mandala de Torre la Vega, en el Café Tebar también de Torre la Vega. Bueno, y algunos más, pero ya el próximo que te quiera ver, que os quiera ver, porque también estará sí. Mateo ahí con la percusión, que os quiera ver. Y comprar el disco allí también. Y comprar discos a mansalva. Y contratar para próximos conciertos. Exactamente. Pues todos aquellos que os quieran escuchar en directo, va a ser en donde nos ha comentado Patrón, en Colindres, en la Villa Hermana de Colindres. En el Sauga Folk de Colindres. Abriéndolo, ¿no? Abriendo el festival, sí. Muy bien. Dice la leyenda que el que empieza abriendo el festival un año toca luego en el escenario al año siguiente, ¿eh? Bueno, a ver si se cumple. Hay tres pasos, ¿no? Hay tres pasos. Concurso, carteles, sí, pero luego ese, la taberna y luego el festival. Ya se saltó el primer paso, lo del concurso de carteles. Ha dado una zancada buena. Entonces. Ha dado una buena, exactamente, una buena zancada y se ha plantado ya en el Nola. El próximo que hay cerrado es el 31 de, como se ha dicho, el 31 de agosto en sí. el Tierra Dura Folk. Que por cierto, Rodri, no te lo he dicho. Okay. Y aprovecho para darte la noticia, lo presentamos este año también. Ay, me lo tienes que decir ahora en directo, ¿así? Pues mira, ahora me he acordado. ¿Y si no ahora puedo? Me he acordado. Y si no puedo. Pues haz un poder. Bueno, voy a hacer un poder, además sabiendo que va a estar Filandera, pues bueno, haré. Bueno, y el amigo Ochoa, que lo está organizando junto con Alba. Con Alba Gutiérrez, que está Gutiérrez. De secretaria ahora. Muy bien, estupendo, pues, porque hacen un tándem fenomenal. Un grupo que va a estar por ahí también. Creo que vuelve Mayalde. Mayalde, sí señor. Radio Cos, que es una formación gallega en la que está el hermano de... Sí. De Mercedes Peón. De Mercedes Peón, exactamente. Sí, son... Va a actuar Irene y hay otro grupo de aquí que no recuerdo. Que sepas sí, que... A Doble Camba. A Doble Camba. Pues, a Doble sí. Camba va a estar también en Secadura. Que sepas que yo he actuado con Mayalde, ¿eh? Aquí donde me ves. Sí, debutó con Mayalde con lo de las sartenes. Fue un buen número, sí, yo estuve presente. Me pusieron dos sartenes en sendas rodillas. Y no, allí... Te dio una sartén en la mano. Ah, una sartén en la mano. Un cucharón entre las piernas. No me acuerdo cómo era. Y tenías que protegerte con la sartén del cucharón. Exactamente. Pero ¿qué? Lo hice muy bien, porque no me di ni una vez en las, llámense en las partes nobles. Que sí, era sí. lo que ellos pretendían, que me diera. Pero como yo tengo muy buena coordinación, pues no me di. Pues nada, estupendo que esté Mayalde, porque es un grupo que nos encanta y que ponemos mucho en la gila. Y también nos encanta que esté Filandera, desde luego, y que, bueno, pues intentaremos presentar lo mejor que sepamos. Seguro que será muy divertido. A ver cómo sale. Y gracias por darme la noticia, Tono, que ya, a lo mejor... Ya sabes, para mandar. A lo mejor me la pensabas dar el día de la batalla de flores. No, la víspera. Bueno, que vamos. Bien, pues entonces lo que hablábamos, entre Colindres y Secadura, ¿alguna actuación...? En principio no, pero puede ser que haya. Sí, muy probable. Vale, pues tiene fechas libres. Informados. Tengo fechas libres. Tiene fechas libres. Si hay y después también. Que, le interese, tiene, que aproveche ahora que tiene todavía alguna fecha libre. Todos aquellos organizadores de eventos, pues nada, que os pongáis en contacto con Irene a través de su correo electrónico, que es Irene. filandrera@gmail.com. Ya lo había dicho, pero queríamos recordarlo. Digo, entrar en YouTube, veis los vídeos y vamos, seguro que la llamáis, pero vamos, rápidamente. Mateo, ¿preparado para esos conciertos entonces? Sí, preparado. Aprovecho para decir que en el Tierra Dura estaré dando también un taller de percusión para todo el que quiera acudir. Ah, estupendo, estupendo. ¿Cuándo va a ser? El mismo día, el 31 de agosto, en el Tierra Dura. ¿Pero va a ser por la mañana? Por la tarde. Por la tarde, muy bien. Bueno, como también haremos un especial, y ya que lo presentamos, pues especial, doble especial, de Tierra Dura Folk, pues ya volveremos a comentarlo y a dar los horarios concretos. Vamos a escuchar otro tema de este disco, de Filandera. Hemos elegido, ¿cuál, Tono? Pues es un tema lento, una lala. Una nana, sí. La nana la escucharemos luego. Suelen ser temas lentos, de gallegos, donde se pone mucho sentimiento, se luce uno bien con la voz, y bueno, pues... Y como en este caso hay sentimiento, hay voz y hay instrumentos, pues vamos a escuchar ese... Es tradicional, está basado sobre un tema tradicional. Sí, este es totalmente tradicional. Este además es muy conocido ahí en Galicia, o sea que se lo dedico a todos los gallegos y invito a todo el mundo que además, también escuche la música. Una lala, pocos arreglos permite, ¿no? No. Poquitos. Por eso está casi sola la voz. Pues vamos a escuchar a Lala das Mariñas. Casinha branca na mariña entre os loureiros teño amores, teño barcas, estou vivendo no céu. Precioso tema. Me ha encantado, guapísimo, Irene. Gracias. Bueno, como todos los del disco, ¿eh? Este, la verdad es que me ha llegado bien adentro. Es un tema precioso, precioso. Hoy que estábamos hablando de Tierra Dura Folk, y me he acordado que cuando lo estuvimos presentando, pues vino un grupo gallego, Ostempés, unos gamberros. Unos gamberrotes. Sobre que todo sonaban, el cantante, un figura. Bueno, que sonaban fenomenales. Lo que nos reímos mientras ves. Sí, ahí. Vaya elemento. Detrás del escenario, qué risas. Bueno, pues nada, que os animamos a escucharles en directo, pero en este caso os tenéis que desplazar un poco más, los que sois de aquí, de Cantabria, porque os tenéis que ir hasta el escenario Estrella Galicia, en Ortigueira, en La Coruña, porque este jueves 11 de julio va a tocar el grupo, va a haber un concierto del grupo Ostempés, que van a estar también acompañados por otros grupos, el grupo Boc de las Islas Baleares, Ruaille Buaille del País Vasco, Folk Concres, que estuvieron también presentándonos su trabajo aquí en La Gila en verano. El año pasado, precisamente. El año pasado, de Castilla y León. Y Huerzos de Galicia. Bueno, pues todos ellos, junto a Ostempés, como os comentó, pues en Ortigueira, este jueves, los que tengáis la suerte de poder acercaros, que allí va a estar. Y además, como ponen aquí, que además que me encanta, que hacía mucho que no lo leía, porque está escrito en gallego, y esta palabra no lo oía hacía mucho, las entradas son de balde. De balde. ¿Eh? Por de la balde. Face. No gratis, que suena como tal. De balde. De balde. Bueno, seguimos con Irene, seguimos con el grupo Filandera. Y cuéntanos un poco este futuro que ves así a corto plazo. ¿Qué proyectos tienes? Primero estos conciertos que ya tienes y luego ¿qué proyectos pues tienes en mente? Los proyectos es lo que vengo haciendo, no hay nada nuevo, sino tocar todo lo que me dejen y más. Y mientras, pues seguir componiendo, que tengo ahí cosas nuevas que sacar y cosas que están surgiendo también, que surgirán. Y nada, pues un poco combinar ambas cosas, la composición y los conciertos, que es lo que da la vida a un grupo y lo que realmente nos gusta hacer, tocar. Estar de cara al público. Exactamente. Sentir que lo que haces lo está oyendo alguien, le está llegando a alguien. Sobre todo para hacerle un poco más feliz a la gente. O sea, darle cosas con lo que la gente pueda me hacer. Imagino, Irene, que ahora que vives, nos contabas que ibas seis meses. Sí. Seis meses. Ahora que vives en Cantabria, pues tendrás mucha más relación con la música tradicional de Cantabria. Sí. Escucharás más temas. Me imagino que también te servirán un poco de... Por supuesto. De hecho, tengo ahí ya algunos temas inspirados en música cántabra y otros tradicionales cántabros que quiero sacar en los próximos conciertos. Sacaré. Bueno, o sea, vas a ir ya ampliando repertorio. Exactamente, aprovecho. Pero primero hay que quemar el disco. Sí. Vender bien ese disco y luego ya sacar más repertorio. Por supuesto, por supuesto. ¿Y este disco de qué año es? Este es del año pasado, del 2012. Está calentito. Mateo, ¿qué nos De hecho, hace? Ya en Reynosa hizo sus pinitos haciendo un homenaje a Cantabria con un es tema verdad, que preparó. Es verdad, canté un tema como a las Mariñas, así a capela. Canté un tema tradicional cántabro. Bueno, se encuentra en varias partes del norte, pero aquí es muy conocido también. Viva la montaña. El charanero en Asturias. Exactamente. Hilando con lo que estábamos hablando de Cantabria, ¿y cómo ves el panorama musical en Cantabria? ¿Está pues, en activo o está más parado? La verdad es que está más en activo de lo que yo pensaba y me gusta, porque la gente, hay mucha gente que toca, que está haciendo porque la música cántabra no se pierda, porque los festivales, muy importante, los festivales no se pierdan, y la verdad es que es una zona en la que la música tradicional todavía tiene muchas posibilidades para avanzar. Pero al mismo tiempo hay gente muy inquieta y grupos muy buenos y sobre todo con muchas ganas, y eso me encanta, encontrar grupos que ya estoy conociendo y espero también hacer buenos amigos en ellos. Eso te iba a decir. ¿Y el público cómo lo notas? El público también. ¿Caluroso, frío, también, distante? No, aquí la gente, yo creo que la gente es cercana a esta música y la valora, incluso la gente joven, que también es muy importante. Se nos está yendo el tiempo, como siempre, Tono, queremos escuchar dos temas más, de los nueve que componen el disco, aunque sea un pequeño fragmento, queremos, porque es que además nos encantan, las nanas nos encantan. En este caso es una adaptación de una canción tradicional vasca. Sí. Y bueno, pues vamos a escucharla un poco y nos despedimos ya Muy bien. Escuchamos el último tema y vamos a escuchar esa nana. Bueno, ya habéis comprobado que no es la nana. La nana la escucharemos luego. Como se nos ha colado, que además la teníamos apuntada, pero por cuestión de tiempo pues nos la habíamos saltado, esta Jotiñeira. Vamos a escucharla un poco y pasamos a la nana. Irene, te voy a pedir una... Ya que me he equivocado, he metido la pata aquí. Bueno, no la pata, sino que es que me he saltado la canción. No pasa nada. Y puesto que es una jota, y además como con buen ritmo y muy bailable, pues cuando en secadura, imagino que la interpretaréis, pues que nos la dediques. Venga, por supuesto. Al programa La Gila, no, y así me acordaré que hoy no la pudimos escuchar entera porque se nos fue el tiempo. Lo que sí quiero escuchar también, y quiero que escuchéis todos los oyentes, es también un pequeño fragmento de la nana a la que hacía referencia antes. Aurcho polita feas canta. Zapitzurita antxit bero haurtxo txikia zehazkan dago. Zapitzurita antxit bero Ay, qué pena que no la podemos escuchar entera. Pero bueno, lo escucharemos tanto en Sauga, sí, por supuesto, en agosto, como en Tierra Dura Fall, que espero que te acuerdes de este momento. Por supuesto. Tono, que se nos va el tiempo. ¿Cómo como que se siempre nos va? Se nos ha ido. Se nos ha ido. Se sí nos ha ido. Casi nada, despedidas. Algo que no hayamos preguntado y tengas. Que no imperiosas puedes, ganas sí, de que contar. Tienes que contar lo que no puedes irte de aquí sin dejado haberlo dicho. No lo sé, ahora mismo no sé. Más o menos. Que muchas gracias por dejarme estar en la gira. Muchas gracias a ti por estar ver aquí. Eso, sí, os leo el venga rápidamente. Para mis amigos de la gira, con todo mi cariño, muchas gracias por hacerme un hueco en vuestro programa y por apostar por la música tradicional. Bueno, muchas eso es lo que nos ti, muchas porque gracias, Irene. Si estamos aquí es precisamente por gente por vosotros, como vosotros. Exactamente. Gracias. Nada más. Que nos vamos hasta el próximo martes, días 16 de julio, con nuevos grupos y que os animamos a escucharlo. Que muchas gracias por haber escuchado este. Que sigáis la trayectoria de Filandera, que compréis su trabajo y que vayáis a escucharlo a las actuaciones, a los conciertos que va a tener próximamente. Despide, Tono. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Ese soy yo. Ha sido un placer compartir estos micrófonos. Una gila más contigo. No del Río San Sebastián. Muy bien, muchas gracias, Irene. Lo mismo te digo. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias y gracias a Irene Sánchez Saura, Irene Filandera, por hacer un hueco y venir hasta esta cocina a hablarnos y hacernos gozar con su música. Mateo Marañón Casanova, muchas gracias por venir una vez más a la gila. Juan Manuel Patrón Ramos, Patrón, muchas gracias por venir por aquí. De nada, Tono. Ha venido también, ha aparecido por aquí otro gilero que hacía también un montón que nos no venía. Nos está haciendo las fotos. Nacho Unzúe, hola Nacho. Muy buenas. Y Anuska, también Nadie Serrano anda por ahí. En fin, un montón de amigos. Y para despedirnos, como broche final y como gustazo final. Ah, dinos, ¿qué decía? Esto se repite mañana, ¿no? Sí, sí. El mañana sábado, a las 4. Mañana a las 4. El domingo a las 12. Escucho yo las cuñas de Red Laredo. Y creo. Y en la página web, al que quiera verlo. Sí, está, lo colgaré. Y creo, supuesto, no lo sé, pero creo que en RCFM Mérida. También. Radio Crónica Folk Musical de Mérida también. Lo repone el sábado y domingo. Irene, ¿con qué tema nos vamos a despedir entonces? Pues nos despedimos con un tema instrumental que se llama Herpulse, el latido del corazón. Pues hasta siempre, amigos. Esperamos el próximo martes en la Gila en Verano.